Vale, María Compuche, ahora estamos con el hermano del Perú. Lo voy a dejar que él mismo se presente. Estamos de Radio Curve. María, hermano, cuéntenos un poco acerca de, obviamente, que se presente y también pueda hablar de un poco del encuentro de la mañana con los Peñi Mapuche. Y aquí también el encuentro que también hubo ya en la Universidad Austral. Sí. ¿Qué le parece esto? Muchas gracias, hermano, por ese medio que pueda significar algo. Llegué a Chile aquí en la ciudad de Valdivia por la invitación de la universidad. El motivo ha sido participar en esa reunión con los demás premiados de otros países como Colombia, Perú, Brasil y Chile. Entonces, estando acá, visitamos en la mañana a la comunidad que está en reivindicación, una comunidad indígena mapuche, lo cual vi una sumamente importante y realmente su exigencia, su trabajo bastante avanzado, como le decía yo en la reunión. Estoy seguro que sí van a lograr, pero una cosa que falta es, hermano, yo les aconsejaría que se sumen más comunidades posibles para que el gobierno pueda tener respeto, porque si no, cuando es una comunidad, dos comunidades, siempre en mi pueblo el gobierno ve decir que son, no son muchos, eso es nada. Y a veces rechazan, a veces no quieren escuchar. Es por eso que siempre antes de acudir al gobierno nosotros tratamos de organizarnos más número de comunidades, acuerdos ya preparados y bien fundamentados, y cómo hay que dialogar, qué cosa hay que plantear, pero hay que buscar sin motivarlo, sin crear ninguna confusión, sino hay que buscar sencillamente. No porque queremos humillarnos, sino es un poco como clave de como estrategia, decir que también queremos acercarnos, queremos trabajar con el gobierno, etcétera, etcétera, para que nos dé espacio político, a fin de que podamos trabajar porque somos chilenos, etcétera, etcétera, qué sé yo. Ya el pueblo indígena debe tener su propio planteamiento a fin de que eso facilite entender el gobierno. Pero lo más importante que considero es que lo que han empezado ustedes a organizarse, defender la comunidad, es muy importante. Porque como le decía en la mañana, sin territorio el indígena es muerto. Con territorio estamos contentos porque ahí tenemos que sembrar, ahí tenemos que crear nuestra escuela bilingüe, posta médica, sembríos de nuestros productos que vamos a tener, etcétera, etcétera. Garantiza cuando la comunidad está ya reconocida jurídicamente. Entonces, por eso es importante luchar a defender el derecho propio que es nuestro territorio. En ese sentido, yo les deseo, los quiero, que continúen en esa lucha sin desmayarse. Siempre busquen, de alguna u otra manera, invitar otras personas indígenas de otros países que tienen experiencia para que puedan enterarse y luego al volver, entonces desde ahí, pueden escribir documentos al gobierno también, ¿no? Esa es una manera de cómo ayudar, ¿no? Porque si no, en el mismo lugar, peleando ahí sin que nadie sepa, fuera del país, fuera de la comunidad, entonces muchas veces no tiene efecto. En cambio, cuando llegan cartas, documentos de otros países, otras organizaciones, entonces ya el Estado se va a preocupar, el gobierno se va a preocupar, decir que, eso se conocen afuera, si esto sí continúa a nivel Europa, Estados Unidos, qué sé yo, la prensa grande que agarre, CNN, por ejemplo, CNN, esa televisión mundial, entonces no quieren desprestigiarse. El gobierno, aunque no lo haga, pero siempre quiere quedarse limpio. Entonces, de alguna manera tienen que empezar a escucharles a ustedes. Entonces, ese es el camino, de alguna manera, por un lado, que hay que buscar, ¿no? Es políticamente esto importante, ¿no? Hermano, entonces usted dice que hay que formar una especie de alianza, solidaridad entre los los pueblos, a nivel internacional, por ejemplo. Usted tiene una, mencionaba una, no recuerdo si era una ONG o una, a nivel de su pueblo, de su localidad, o de los pueblos que circundan también ahí. Entonces usted me dice eso básicamente, que hay que también unirse entre la, entre las distintas, quizás son distintos frentes, pero al fin el también quizás es el mismo, ¿no? Sí. Nosotros somos 80.000 habitantes, mi pueblo, 200 comunidades. Entonces nosotros llegamos a unir a todas estas comunidades, ¿ya? Para que no quede afuera y el gobierno diga, no, son todos, hay unos que no están de acuerdo, para que no digan esto. Esto hay que explicarse en el interior de las comunidades, que eso es lo que analiza el gobierno, eso es lo que explica el gobierno, por eso nunca nos va a dar lo que pedimos. Entonces tenemos que unirnos, ¿no? Esa es una manera de explicar, porque así es la política del Estado, del gobierno. Entonces, por eso hemos organizado, nos hemos organizado, y ese se llama Consejo Obrón. Es una persona jurídica de las comunidades, ¿no? Entonces, cualquier corabocente, nosotros ponemos aunque sea alguito para poder movilizarse. Una vez organizado jurídicamente así, entonces cualquier ONG cooperante extranjera principalmente quiere ver, primero visita al sitio. Ya, pero eso hay que invitarle a una reunión grande con ese, para que escuche, para que vea que cómo estamos, ¿no? Entonces, al ver esto, luego este mismo cooperante habla con algunas personas, cuál es la inquietud, ¿no? ¿Por qué nos organizamos? Ahí es como ya toda la gente va a entender por qué motivo organizamos, van a explicar cualquiera. Entonces ya de esa manera la gente se va y después nos pide, mándame una carta o mándame tu propuesta. Así hemos empezado nosotros, después de 5 años de trabajo así, gratis, podríamos decir, un dirigente. Yo me dirigí así, ¿no? Nadie te da, hermano. Solamente la comunidad puede darte, compartir algo para comer, algo para tomar. Pero ninguna, nadie de afuera te da, toma acá, ¿no? Es un sacrificio, yo podría decir, que con eso no hay que asustar, hermano. Ya, pero hay que empezar. Lo importante es que hay que empezar. En el camino vas a motivar a muchas personas o muchas instituciones. En el camino, cuando ven que están ahí, trabajen luchando, ya, a eso hay que ayudar. Entonces, en el camino, después de tantos 2, 3, 4 años, van a ver que sí va a ser necesario recibir apoyo de ustedes. De parte nuestro, si mantenemos contacto, yo voy a pedir las direcciones, entonces yo escribiría algunos contactos, decir que mira, acá requiere ayuda, no tanto político, sino algo económico, por lo menos algo, por decirte que te den 20.000 pesos, por decir, para que empieces, ¿no? Es algo, así. Cuando rindan cuenta, primero exigen eso, rendir cuenta. Entonces, cuando ven que están rindiendo bien cuenta, los continúan 2, 3 años apoyando. Entonces, yo conozco ese camino. De esa manera yo empecé a trabajar, tanto a nivel regional, nacional, internacional. Yo trabajé así, ¿no? Entonces, cuando ya un trabajo está permanente, entonces hay una cierta confianza con los cooperantes, ¿no? Cooperantes, porque saben que si estás dedicado, están dedicados a las comunidades, están trabajando realmente. Entonces, cuando más de luego dentro de ese trabajo produce problema, saben que están confrontados con la política del gobierno, entonces necesitan ayuda para movilizarse, para hacer algo, ¿no? Porque con el mismo recurso propio nuestra organización muchas veces no se puede obtener, ¿ya? Si no está garantizado territorio, ¿dónde sembramos? ¿Qué sembramos? Primero hay que lograr organizaciones, hay que mantener una relación internacional, nacional e intercomunidades, entonces para tener la fuerza, el respaldo. Entonces, en ese sentido, yo les deseo mucho, hermano, que continúen luchando. No se va a desmayar. Tengan fuerza. Ese es mi deseo. Deseo a las comunidades. Sí. Hermano Chaltumay, muchas gracias, Mapungun, en nuestro idioma. Nada, muchas gracias, hermano. Que tenga mi hija. Chao.